Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Berriozar Irratia. Estás conectando con la 100.8 y en concreto lo estás haciendo con este nuevo programa que comienza hoy. Un nuevo programa que se llama La Habitación del Puerto y que te va a acompañar a lo largo de los próximos 60 minutos en este 2 de noviembre de 2021, un día lluvioso, y qué mejor que esta cita para tener un encuentro tú y yo en la habitación. Y como tengo muchas ganas de saber de ti, pues te voy a decir que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Búscanos en el Facebook, La Habitación del Puerto, o si no, también lo puedes hacer en el Instagram, La Habitación del Puerto, y subirnos también alguna fotito con nuestro hashtag, La Habitación del Puerto. Y una servidora que se va a quedar aquí contigo a lo largo de todo este nuestro recorrido. Simplemente te voy a decir que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, que te cojas ahí a gustico al calor de tu hogar o allá donde estés, y que continuemos este recorrido porque ya ha comenzado. Bueno, y aquí seguimos, y para poder comenzar, lo más importante de todo es situarnos aquí donde estamos, concretamente en una habitación que ha sido creada con mucho gusto y con todo el espacio necesario para que estemos en plena comodidad. Y es que en nuestra habitación pasan muchas cosas, porque todas las personas sabemos que en esos espacios propios nos permitimos ser como realmente somos y nos damos paso al baile, a la risa, al llanto, a la ilusión y de vez en cuando también a la amargura. Y es que sabemos que en las habitaciones propias y privadas nos dejamos ser como realmente somos y dejamos a un lado todas esas máscaras y todos esos deber de que a veces no sabemos si mostrar o no, porque no sabemos si van a ser bien aceptados. Y puede que en muchos momentos decidamos vivir en soledad al ritmo de todas esas melodías que acompañan nuestra sintonía de la vida, y también en otros pues decidimos compartir el espacio con aquellas personas que queremos que estén presentes, aquellas a las que escuchamos y nos escuchan, y de ambas partes avanzamos caminar. Y además, lo más especial de todo es que en nuestra habitación, como bien dice el nombre, tenemos un puerto que podemos verlo a través de una de nuestras ventanas en uno de los laterales, y ese puerto y el mar, el olor, el color, pues es algo que nos da una esencia particular. Y lo más maravilloso de todo es divisar todos esos barcos que están descansando, preparados para dejarse avanzar en una nueva aventura a un destino que ellos mismos puede que elijan, o si no, dejarán que la vida les ponga en donde tengan que llegar. Y todo esto y mucho más es este espacio, nuestro espacio, la habitación privada que compartiremos con todos vosotros y con todas vosotras, lleno de aventuras y desventuras que seguro que nos van a hacer crecer y sobre todo reflexionar. No. Bueno, queridas y queridos, ya son 10 minutos, casi 11 los que pasan de las 8 de la tarde. Continuamos aquí en directo en Berriozar y Ratia y seguimos adelante en nuestra habitación del puerto para poder empezar nuestro primer programa, que se trata ni más ni menos que comenzar. Y qué bonito es comenzar aquí de nuevo las andaduras en la radio para ir reflexionando sobre esta grandísima palabra que nos acompaña en inmensidad de momentos de la vida. Comenzar, iniciar, hacer, emprender, es esa parte que consiste en dar paso a algo o a alguien y que sobre todo constituye algo muy importante, que es un punto de partida. Y hoy estamos aquí comenzando nuestro tiempo en la habitación, pero como ya decíamos, constantemente en la vida no hacemos más que iniciarnos, comenzar momentos, etapas que vienen, unas etapas que de vez en cuando permanecen y que también tienen un tiempo de duración porque al final se acabarán. Y podemos irnos a nuestro maravilloso imaginario personal para darnos cuenta de la cantidad de proyectos, de relaciones, de actividades o de trabajos que han estado presentes a lo largo de vuestra vida y en donde seguramente que los nervios tomaban parte de ese camino, acompañados de algo más que importante, que era la ilusión. Esa ilusión tan maravillosa cuando sabemos que estamos en el lugar o con la persona o en el momento indicado que queremos estar, se siente fuerte y eso reconforta para seguir continuando con todo aquello que acabas de comenzar. Hay otras ocasiones en las que también se nos coge de la mano ese miedo por no saber lo que va a comenzar, por no controlar. Nos situamos en ese solo sé que no sé nada y en ese no saber nada a veces pues empezamos a dudar y a pensar que no sabemos a dónde vamos a acabar. Pero seguramente que si somos capaces de situarnos desde la plenitud y desde nuestra propia sabiduría, que es mucho, muy y muy grande, vamos a ser capaces de darnos cuenta que poco a poco seguiremos adelante o deberemos de cambiar para volver a comenzar. Y seguro que tú estás pensando en todos esos momentos en los que te has iniciado y has comenzado, y a mí me apetece una inmensidad que los puedas contar, que los puedas escribir y que nos los puedas mandar. De esa manera, tú y yo y todo el resto de personas también tienen cabida y podemos, entre todas y todos, pues reflexionar y siempre avanzar. Three. do I see? Is she walking back? Chick I know, with a little curve here and a little curve there. This chick, she had curves everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And oh, this chick, she had a walk, E-I-E-I-O. And how this walk would drive him wild, swinging to and fro, with a little wiggle here and a little wiggle there. Man, this chick had moves to spare. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. When she went walking into town, E-I-E-I-O. The local gentry popped their eyes. Tarnation, what a show. With a gulp dang here and a gosh darn there. Heavens to Betsy, I do declare. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. There was a barn dance Saturday night, E-I-E-I-O. And the fellas came from miles around just to see her do-si-do. With a promenade here and a promenade there, at a square dance, man, this chick's no square. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. I used to be a traveling man, E-I-O. Until I hit MacDonald's place, things were mighty slow. With a little chick here and a little chick there, I didn't have a real chick anywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. This farmer's daughter knocked me out, E-I-E-I-O. I asked MacDonald for her hand, and Pappy hollered go. With a little curve here and a little wiggle there, a gob dang here and a gosh darn there, a do-si-do here and a promenade there. I got my own private county fair. Qué agustico estamos cuando estamos a gusto y en nuestra habitación del puerto, pues no podíamos estar de otra manera que aquí al calorcito de este frío que por fin ha llegado y que encima nos mojamos y estamos pues a gusto reflexionando y acompañándonos de buena reflexión y de buena música. Y estos son pues esos momentos maravillosos en los que la gente se inspira y nos sorprenden con unos cuantos mensajes que hemos recibido aquí en nuestro Facebook de gente pues que sí, que está reflexionando sobre esta palabra que es comenzar y que han decidido pues darnos sus experiencias para compartir con toda la gente que está escuchando. Y por aquí tenemos a Ana, que nos escribe que comencé hace un año en un negocio. Al principio sentía miedo por no saber si iría bien, pero tenía la ilusión de que era algo deseado desde hacía años. Y el poder de esa idea me llevó a centrarme y a disfrutar. Ahora las cosas están saliendo bien, veo resultados, así que estoy orgullosa y satisfecha con mi comenzar y con mi decisión. Pues Ana Soriona, porque al fin y al cabo lanzarse y comenzar pues tiene algunos riesgos, pero siempre al fin y al cabo nos lleva a ese momento de ilusión maravillosísimo. Fernando nos escribe también para contarnos que hace poco más de un mes que me dispuse a vivir nuevas experiencias en mi vida, así que me apunté a bailar, algo que nunca había hecho. Me hacía gracia verme allí entre tanta gente y aunque hay días en los que no doy ni un paso y me llego a frustrar un poquito, son más los buenos momentos, así que comienzo a permitirme disfrutar y a dejar la presión en mi casa. Pues esto es una gran reflexión, Fernando, porque a veces nos cohibimos de hacer muchas cosas por ese miedo a si no soy capaz o hacer el ridículo, pero contra menos exigencia y más disfrute, al fin y al cabo nos permitimos empezar y sobre todo pues iniciarnos en algo que quién sabe si después seremos grandes talentos. Bueno, y esto está que no para porque también nos escribe Yosune para decir que hace ni más ni menos que 3 semanas que comienza mi relación con mi chico. Todo ha surgido de forma muy natural y estoy muy contenta. Tengo que admitir que a veces me rayo un poco y le doy demasiadas vueltas, pero siento un poquito de calma, más calma que presión, así que espero que todo vaya súper bien. Pues Yosune, disfrútalo porque los inicios siempre suelen ser los mejores momentos, así en general, y si tú te sientes con la sensación de calma, eso es que es una persona que estaba puesta para ti, así que ongi pasa y sobre todo menos darle a la cabeza y más hacer y disfrutar. Bueno, y para ir finalizando en este parte de gente que nos habéis escrito, pues tenemos al queridísimo Andy, que dice que hace pocos meses se inició en unos estudios y que no me gustan demasiado. Creo que he elegido mal la carrera y al fin y al cabo estoy todavía replanteándome si continuar o si dejarlo pasar y el año que viene volverme a matricular. Todo será según la marcha. Pues queridísimo Andy, esto suele pasar bastante, es lo que hablábamos anteriormente, cuando elegimos cosas y nos sentimos que vamos ahí como fluyendo, hay una parte que se colapsa, pero bueno, a veces también es darte el permiso del tiempo e ir viendo y si no, pues siempre estás a tiempo de poder cambiar y de poder dedicarte a matricularte en otra cosita que te guste más y que te haga por lo menos sentir algo mejor.

won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Siempre que te pregunto, cuando, como vi dante, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. ¿Cuántos son los momentos en los que en la habitación que nos encontramos con todas esas pérdidas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pérdidas existenciales o pérdidas diarias de ese algo que nos deja un momento de quizás angustia o quizás malestar? Pues esta es nuestra sección de nuestras pérdidas existenciales para pensar un poquito sobre ellas. En estos momentos de pérdida y de conexión con parcelitas de nuestra vida que están ahí supurando un cierto escozor, pues nos planteamos muchas cosas, principalmente qué podemos hacer con el tiempo, con la vida, y vamos dando forma a esas palabrillas o a esas ideas que surgen en nuestro imaginario personal para intentar encauzarlas en algo que tenga producción en la vida. A veces buscamos reconfortarnos con aquello que sea más inmediato para dejar de sentir presión, para dejar de sentir estrés, para dejar de un momento a otro todo aquello que no nos hace demasiada gracia, y vamos un poco surcando en ocasiones también pues momentos de aburrimiento y de reencuentro con una misma, con uno mismo, que es el momento perfecto para empezar a levitar. Y pensar y pensar y vibrar con esa mente maravillosa que a veces nos recoge y nos da opciones infinitas, y en otras pues se debate entre qué es lo correcto y lo deseado, qué es aquello que me define como persona o qué es aquello que yo estoy dando paso y construyendo en este nuevo panorama que estoy ideando. entre todo aquello que se pone al revés y van pasando las horas sin saber muy bien qué hacer, pues vamos encontrando muchísimas formas de dar carpetazo a aquello que no nos hace sentir bien para conectar con momentos y con ideas que van a ser nuestro nuevo resurgir en este momento de nuestra vida y de nuestra etapa personal. Y para llegar a debatirnos entre poner un poco la mente con ese encefalograma plano que necesitamos para dejar de pensar y producir muchísimas, muchísimas ideas que van a dar un comienzo a ese algo que seguramente que lleguemos a conectar con nuestra propia esencia y con nuestro pleno desarrollo personal. Y si algo nos enseñó todo este mundo del confinamiento y del coronavirus es que seguramente que entre no saber qué hacer siempre hay algo que podemos llegar a hacer y sobre todo aprender. Lo que Bueno, y en este día de hoy, en este 2 de noviembre de 2021, abríamos las puertas de nuestra habitación y recorremos en ellas todo aquello que va a tener lugar a lo largo de los próximos programas. Y si antes llegábamos a nuestra sección de la pérdida en mi habitación, esas pérdidas existenciales, pues ahora vamos a llegar a nuestro rinconcito de nuestras series y películas, porque si no hacemos otra cosa que los cuartos es ver muchísimas series, pelis que nos hacen evadirnos y conectar con mil cositas que nos vienen fenomenal. Por eso, pues yo te voy a contar que hoy traemos aquí en nuestra habitación del puerto una super serie que para nosotras es fundamental en nuestra vida y que siempre la rescatamos. Así que igual ya la has visto, pero desde aquí te la vamos a recomendar. Y estamos hablando ni más ni menos que de nuestra queridísima y adorada Paquita Salas. Para todos aquellos y aquellas que ya la conozcáis, pues ya sabéis un poco por dónde vamos. Y si tú nunca has escuchado hablar de ella, pues yo te voy a contar una serie de cosas que van a ser increíbles a partir de ahora a tener en cuenta. Paquita Salas, el 6 de julio del 2016, comienza la andadura de esta grandísima producción de Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis, que nos deleitaron con 3 temporadas y con ni más ni menos que 16 capitulazos, que se ven muy rapidito porque en muchos de ellos duran unos 30 minutillos. ¿Y quién es Paquita Salas? Pues esta es una mujer un tanto peculiar que representa a una representante de personas famosas que fue increíble en los años 90 y que pues a tiempos actuales es un tanto mediocre y hace algunas cosillas que están pasadas de moda. Y cuando Paquita Salas y su asistente Maui son abandonadas por una de sus actrices principales, comienza la andadura, la búsqueda de nuevos talentos que intentarán llevar a su agencia, PSNM, y tendrán también pues, la posibilidad de vivir millones de experiencias que nos van a deleitar. Una serie increíble con muchísimas caras conocidas, como es el caso de Bryce F., que hace de Paquita Salas, y también pues tenemos a Belén Cuesta como Maui, tenemos a Belinda Washington, a Yolanda Ramos, a Lidia San José, a Ana Castillo y entre otras pues también Terelu y millones y millones de personas más que tenéis que ver, eso sí, o sí, o sí. Y entre unos de los grandes valores que desde esta serie vamos a rescatar es sobre todo esa supervivencia, esa pasión gigante que ella pone hacia lo que ella hace, que es maravilloso y fundamental, la lucha, la importancia de la libertad de expresión que se ve en muchísimos de los capítulos y también pues dejarse en algunas ocasiones de ser útil o de dejar de ser llamado porque estás un poco pasado de moda y también esa inestabilidad que viven pues tanto estas personas que son famosas como la que también viven. Vemos pues el resto de las personas y en este caso pues Paquita Salas y sus idas y venidas. Y es que detrás de esas parcelitas que le hacen ser un poco inoportuna es una mujer decidida, una mujer cuidadora y una mujer muy divertida. Así que desde aquí, ni más ni menos, que os recomendamos que ya la estáis buscando, que ya os estáis poniendo esos capítulos y que si ya lo habéis visto, pues la volvéis a ver porque es uno de estos grandes que recopilamos cada X tiempo para hacernos reír y sobre todo para hacernos pasar un mal rato y pensar que al final, aunque todo salga mal, siempre hay que continuar.

Bueno, y en nuestros últimos minutos llegamos casi a la recta final de este programa y con esto vamos a llegar a nuestra última sección, que es ese momento respirar, porque otra cosa no sé yo, pero en las habitaciones es un momento ideal para tomarnos nuestro tiempo y dedicarnos a respirar profundamente. Es un momento perfecto para dejarte estar tranquilo o estar tranquila y empezar a imaginar, a soñar. Déjate llevar y llega hasta donde tú necesites llegar. Porque en ese no entender sabemos muchas más cosas de las que creemos, así que simplemente comodidad y respiración. Respira. Y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae. Y cada una de esas armonías que nos va trayendo el viento de nuestra habitación que está con el viento maravilloso que nos llega del puerto y del mar, pues es el momento perfecto para ordenar tu cabeza. Imagina y llega a relajarte tu cuerpo y siente la energía que hay dentro de ti, porque es mucha y porque te va a dar pistas para saber por dónde tienes que seguir comenzando. Y además es bonito el simple hecho de dejarte imaginar y llegar a construir ese panorama que tú quieres para tu vida, esa perfección absoluta que está en tu mente, pero que también la puedes colorear, llevar un lienzo, tener un poco de parcelas y sobre todo respirarla y dejarla que tenga un poquito más de vida y continuidad. Es el momento perfecto para también dejarte acompañar con las sintonías, mover tu cuerpo, estás en tu cuarto, no pasa nada, en nuestra habitación todo tiene cabida y tú y tu esencia es lo importante, así que disfruta, construye, conecta y déjate vivir, respirar y siempre comenzar. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil. Quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira. Bueno, y a ritmo de Pink Panther te digo que nos tenemos que despedir. Un auténtico placer haber estado aquí conectando con todos vosotros y con todas vosotras desde el lugar en el que os encontréis. Ya sabéis, la semana que viene una nueva cita con nuestra habitación del puerto y siempre perfectamente conectada con todos vosotros y con todas vosotras. Y increíble volver aquí a los estudios de Berriozar y Ratia y sobre todo abriros las puertas de nuestra habitación del puerto. Ya sabes, Facebook, síguenos, Instagram también, hashtag la habitación del puerto y todo lo que necesites, pues nos vas contando. ¿Que te quieres venir un día a nuestra habitación para contarnos todo aquello que tú también tienes pendiente o tienes que comenzar o esos proyectos maravillosos que estás iniciando? Pues tienes cabida. Así que desde aquí os deseamos una semana increíblemente como podáis tenerla y ya sabéis que tenéis una nueva cita conmigo, con nuestra habitación del puerto, y ahora me voy a salir de ella para intentar respirar la profundidad del maravilloso mar. Un musu muy fuerte, disfrútenme o puedan lo que hagan y la semana que viene más. Agur, agur, musu, agur.